Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas noches. En el programa del martes pasado estuvimos hablando sobre el tema de la niñez, adolescencia y del lugar que la sociedad le da a los niños y jóvenes. Estuvimos trabajando, charlando y pensando un poco en esta cuestión del término de menores y cómo el referirse a nuestros niños y adolescentes como menores, inclusive desde la ley, es discriminatorio desde dos aspectos. Por un lado, hay algunos que consideran que hay niños y hay menores, y por otro lado, el menor tiene menos derecho en relación al sujeto. Estuvimos hablando también con varias compañeras trabajadoras sociales, operadores de calle, en relación al avance que representa la nueva ley de protección y promoción de los derechos del niño y del adolescente. En relación a la vieja ley de la ley de minoridad, que estaba basada en el paradigma del patronato, era lo importante que era el avance de considerar como sujetos de derecho a los niños y adolescentes y no como objetos que reciben la acción del Estado. Pero también vimos que eso era insuficiente, que no alcanzaba con enunciar en una ley paradigmas, conceptos mucho más avanzados y después eso no se concretaba en políticas concretas, en políticas que puedan llevar adelante esas ideas que la ley enuncia. Hemos visto también cómo desde algunos sectores del poder político y desde los medios masivos se demoniza y se acusa a los chicos en situación de calle y las víctimas terminan transformándose en victimarios. Estuvimos también tratando de contar algunas experiencias de trabajo en relación a poder abrir espacios de participación y donde los chicos, los jóvenes, los adolescentes encuentren un lugar de donde sentirse pertenecer, donde poder estar. Vinieron del taller Huellas y vinieron de la experiencia de patios abiertos de la Escuela 68. Se nos aparecían entonces algunas experiencias que podían ser una punta para el trabajo con los chicos, para ver cómo el arte, porque de eso se trataba, el espacio de patios abiertos eran talleres deportivos y de educación artística, cómo el arte podía ser una rendija en donde encontrar un lenguaje distinto para comunicarse con los chicos. Cómo podía ser una punta para encontrar formas de incorporar, incluir y garantizar el derecho a la educación de estos chicos, los chicos de nuestros barrios que son quienes menos derechos tienen. Vamos a tratar de seguir por ese camino y en el programa de hoy vamos a tratar de hablar en relación a lo que el arte representa. El arte principalmente como una cuestión comunicacional, que es la más simbólica. Por otro lado, todos los docentes tenemos la experiencia de que esos alumnos más rebeldes, más locos, en donde mejor se enganchan pareciera que ser en las clases de educación física o las de artística. ¿Alguna relación habla, por ejemplo, con esto de los locos y el arte, Salvador Dalí y el arte, o Charly García, con su locura y pudiendo expresar tanto a través del arte? Entendemos que el arte puede ser un lenguaje liberador, que está metido en el interior de cada pueblo, de cada barrio, de cada colectivo, de cada individuo, y que debemos, desde nuestra práctica docente, poder adentrarnos en el lenguaje artístico. Entendemos que es una experiencia transformadora. Nadie es el mismo después de haber creado. Al crear, nos creamos. Ponemos cosas del adentro y afuera y nos da la posibilidad de reflexionar, de mirarnos a través de ello. El arte tiene esa dialéctica que dice y muestra mucho más de lo que se puede decir, mostrar a simple vista u oír a simple vista. El arte desoculta y transforma. Nos parece que vale la pena meternos con el arte porque nos deja un beneficio directo cuando lo usamos en la escuela, que es la autoestima positiva. Creemos que tener un pibe que logre expresar lo que siente y lo que sabe a través del arte puede ser construir junto con él y desarrollar un potencial revolucionario. Necesitamos una generación que pueda ser capaz de crear otro mundo posible. Seguimos en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Hola, buenas noches. Esto es Compañeros de Clase en la 90.1 FM Moreno. Y bueno, como todos los martes, estamos acá en la conducción Marcelo, Santiago y quien les habla, Andrea. Del otro lado tenemos a Adela y Leo en la operación. Completan nuestro staff Martín y Alejandro con las noticias y Maxi y Sonia. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? El programa de hoy pinta muy interesante, el tema del arte en los jóvenes, en los niños y, ¿por qué no?, en nosotros mismos, como, bueno, con todas las presiones y los picos de estrés que suelen agarrarnos a los docentes y cómo zafamos de esos lugares a través del arte también, ¿no? Seguro, seguro. Tenemos un programa muy muy cargado hoy, muchos invitados. Acá en el piso hay un montón de gente, hay viejos conocidos, realmente muy muy lindo. No vamos a decir qué edad tenemos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, la idea es poder retomar algunas ideas del programa anterior y relacionarlas hoy, en principio, con lo que es la educación artística o lo que es trabajar a partir del arte. Bueno, tenemos entrevistas, como decía Santiago recién, a docentes que trabajan con niños y con jóvenes en diferentes espacios, tanto en las escuelas como en los talleres o los centros culturales. Y esto es Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. ¿Qué es la Bordó? Eso, ¿qué es la Bordó, Andrea? Es una agrupación. Es una agrupación docente de Moreno que hace tantos años está luchando dentro del SUTEBA, pero en oposición a la conducción actual. ¿Y este programa para quién es? ¿A quién está dirigido? Para los docentes, fundamentalmente, pero esperamos que también nos escuchen nuestros alumnos y que no les resultemos aburridos. Y para los papás, para nuestros compañeros de clase, la clase trabajadora. Bueno, los compañeros de clase que tenemos hoy, Gregorio Calmejane. ¿Cómo va, Gregorio? Bueno, ahora va a entrar acá al piso. Nos viene a presentar una experiencia. Sí, ahora, bueno, él nos va a contar. Y también a Pepe Batistín, que son los dos que van a empezar. Bueno. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de ser dos años buenos. Bueno, acá está nuestro bloque de las noticias con Martín y Alejandro. Buenas noches y a ver qué nos traen. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros compañeros de clase. Hoy empezamos más tempranito con las noticias y bueno, empezaríamos con algunos comentarios internacionales. Alejandro. Efectivamente. Vos sabés que a mí Hugo Chávez me sorprende siempre, pero me sorprende positivamente. Hugo Chávez lanzó sus guerrillas de prensa y le va a dar a los jóvenes campesinos, a los jóvenes obreros, espera que sean ellos los protagonistas de la guerra contra los monopolios de la información en Venezuela. Bueno, y otra noticia de Evo Morales, por ahí adelantándonos un poco a lo que va a ser el próximo programa. Morales ha anunciado la creación de la Organización Internacional de las Naciones Originarias y de los Trabajadores. El objetivo principal de esta organización, dice el comunicado, que será la lucha en contra del cambio climático y en defensa de la tierra. Pero mientras Evo Morales hace estos anuncios, en Argentina ayer anunciaron oficialmente la construcción de la mina Pascualama. El inicio de la construcción de la mina Pascualama, que explotará oro en el marco de un proyecto binacional entre Argentina y Chile, se erige como la más grande de Sudamérica. Este anuncio fue hecho ayer en la Casa del Gobierno de San Juan y es fuertemente resistido por los pueblos afectados objetivamente por este emprendimiento, tanto de Argentina como de Chile. Así que en este marco queremos invitar a todos para mañana a las 19 horas en la Facultad de Filosofía en Capital Federal, en Puan, al 480, a una charla-debate contra la mega minería. Esto está llevado adelante por los estudiantes de la FUBA en el marco de repudiar y resistir la inversión, dirían los empresarios, que intentan hacer las grandes mineras en la Universidad Argentina. No sé, ¿querías hacer un comentario sobre...? Sí, Pascualama, sí, es un proyecto que hace rato que viene haciéndose. Es un proyecto que... donde interviene Chile y Argentina. Del lado de Chile es Pascua y del lado argentino es Lamas, ¿sí? Es una mega minería. Bueno, esto lo vamos a desarrollar el programa que viene, porque el programa que viene vamos a tocar el tema de los recursos naturales. Y este fin de semana estoy viajando a San Juan para entrevistarme allá con algunos compañeros que, bueno, espero que nos traigan, nos cuenten bien de cerca cómo es esta historia con la minería a cielo abierto. Bueno, esperaremos ansiosamente ese reportaje entonces y el informe que traigas. Alejandro. Bueno, en realidad hay una noticia que todos nosotros repudiamos. Es que el asesino de María Soledad Morales quedó libre. Ya no hay detenidos por el crimen que desnudó la corrupción en el poder catamarqueño. La mamá, Eva Rizardo de Morales, la mamá de María Soledad, decía, duele que no se arrepientan. Y nosotros decimos que este asesino que está suelto mató a María Soledad en una orgía con amigos del régimen que apoyaba Carlos Menem. Una noticia que ya muchos docentes deben conocer. La gripe A no cambia la fecha del receso escolar invernal. Eso fue dicho oficialmente por las autoridades educativas. Bueno, y ahora una noticia que no puede faltar en estos últimos tiempos. Una guía vaticana para enfrentar la pedofilia. Pero además de la Iglesia Católica, también la Iglesia Judía tiene un rabino detenido por haber abusado de un chico joven, un menor de edad, que estaba bajo su cuidado. Y fíjense ustedes esta noticia. El Papa Inocencio XVI, que tiene que visitar la isla de Malta, no puede o está dudando en entrar porque hay 6 sacerdotes acusados de pedofilia en la feligresía de la isla de Malta. Este mes se cumple el 30 aniversario del fallecimiento de Juan Carlos Mariátegui, uno de los fundadores del marxismo latinoamericano, fundador del Partido Socialista Peruano, después Partido Comunista Peruano, uno de los más grandes teóricos de la revolución en América Latina. Y también el día 19 de abril se cumple el aniversario de uno de los desaparecidos y muertos, seguramente, lamentablemente, por causa del gatillo fácil, que fue Walter Bulacio, a la salida de un recital de Los Redonditos de Ricota. Y me parece, Martín, que vos tenés algo que contarnos sobre eso. Sí, es así, es así. Ese mismo día, yo, con un grupo de amigos que vivíamos en San Miguel, fuimos todos a ver Los Redonditos de Ricota con nuestra entrada en el bolsillo y no llegamos ni siquiera al recital. La Guardia de Infantería para en los colectivos en los que íbamos, nos bajan todo en la General Paz y nos recontracagan a palo, y la mitad de nuestros amigos van a parar a la comisaría donde fue a parar Walter Bulacio, y a mí y a otros amigos terminamos en otra comisaría, no me acuerdo el número, pero que ya estaba del otro lado de la General Paz, que eran devotos. La verdad que no tengo un lindo recuerdo de eso, pero es, digamos, me hace recordar muchas cosas de mi adolescencia y, bueno, en alguna medida eso me empezó a acercar, sí, a indignarme por todas las cosas que pasan en nuestro país. Pero bueno, recordarlo y seguir reclamando para que los responsables políticos de esos estén presos siempre va a estar en mi memoria. Bueno, en programas anteriores nos hemos horrorizado con las actitudes casi retrógradas y reaccionarias de Macri. No solo por las cuestiones de la ley en contra de los cuidacoches, como llaman trapitos, por quienes nombra como ministro de Educación, viejos reaccionarios y represores, sino también por la composición de la policía que está intentando armar. Bueno, pero esto no nos tiene que asombrar porque no pasa solo en la provincia, no solo pasa en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires, el intendente de Matanza, Fernando Espinosa, proyecta crear una nueva fuerza de seguridad que estará formada por personal retirado de la policía y de las Fuerzas Armadas. Es por esto que justamente la coordinadora por la aparición de Luciano Arruga llama a realizar el día de mañana una reunión con la mayor amplitud posible para enfrentarnos a esto. Y no es solo lo que asemeja Matanza a Capital Federal, esto. También queremos comentar, por ejemplo, que en la Universidad de La Matanza prohibieron las elecciones universitarias. El centro de estudiantes dirigido por la Liga Federal, que pertenece a la es la juventud peronista, proscribió todas las listas opositoras y suspendió las elecciones proclamándose ganadora sin tener que ir a las urnas. Esto puede causar gracia, pero esto es así. Y no solo eso, sino que también inclusive fue avalado por el decano de la facultad. También personaje que está terriblemente demandado, tiene cientos de demandas por la cuestión de los títulos truchos. Esto de la venta de los diplomas. Bueno, esto pasa también en la provincia de Buenos Aires. para terminar, tenemos que decir que es vergonzoso lo que ha hecho el ministro de Educación de la Capital Federal al prohibir los contenidos de historia que, con respecto al Bicentenario de la Revolución de Mayo, se habían preparado con mucha antelación por parte de un equipo que el mismo ministro de Educación había designado. Realmente es un repudio muy grande como educadores y además como militantes por la Revolución Social que damos por esta actitud del ministro de Educación y, por supuesto, del jefe de gobierno de la Capital Federal. Seguimos sumando en Capital Federal porque no puede ser de otra forma. Acaban de detener, golpear, incomunicar y investigar a un dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabowski, quien recuperaría la libertad no hace mucho. Y todo esto sucede en que, en el marco de un plan de lucha y movilización que están llevando adelante los trabajadores recicladores de la Capital Federal, tratando de impedir que sus prácticas, que su trabajo, sea aprovechado por corruptos y por coimeros. Bueno, vamos a por ahí a algunas noticias rápidas. Por ejemplo, los trabajadores del diario Crítica mañana estarían levantando el paro porque habrían llamado una mesa de negociación. Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a suceder con ellos. Comentar también, por ejemplo, que la semana pasada Eduardo Duhalde, en Lanús, tuvo que suspender un acto que tenía pensado hacer cuando las organizaciones sociales se acercaron y repudiaron su intento de acto, reclamándolo como responsable del juicio, como responsable de los asesinatos de Darío y Maxi. Bueno, las noticias seguirán para la semana que viene. Seguimos ahora con Compañeros de Clase. Thank you. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Martes a las 22 horas por tu estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. El mundo está lleno de poesía aún no escrita, de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Seguimos en Compañeros de Clase y podés comunicarte con nosotros a los teléfonos 466-6559, mandar mensajes de texto al 1561-54-0359 o mandarnos un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y estamos ahora con nuestros primeros invitados, Gregorio y Pepe. ¿Cómo andan, Gregorio y Pepe? Bueno, nos presentamos juntos, pero vienen de distintos lugares, ¿no? Gregorio nos viene a contar una experiencia del Centro Cultural Huellas y Pepe nos viene a contar sobre el Conservatorio Los Buenos Aires y más precisamente el proyecto Raíces. ¿Bien digo? ¿Sí? Empezamos con Gregorio. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda eso? Muy bien. Bueno, esto que escuchábamos recién es La Picasa, se llama. La Picada. Perdón, La Picada. La Picada, sí. Lo dije tres veces más o menos. Bueno, La Picada. ¿La Picada pertenece al Centro Cultural? Sí, o sea... La Picada es un grupo independiente del Centro Ajá. Cultural, pero bueno, uno de sus miembros es el, digamos, el creador de del grupo La Picada, y bueno, ahora están incursionando en distintos lugares como para hacerse conocer, y realmente es un grupo que viene sonando bien. Ajá. El Centro Cultural Huellas, me imagino, además de música, también plástica, porque vos sos plástico. Sí, el Centro Cultural Huellas es un... centro cultural a donde abarca distintas disciplinas como son la plástica, el dibujo, el cómic, ¿no? Es una disciplina también muy atractiva para los chicos, ¿no? los jóvenes, que interesa toda esta temática del cómic, que tiene que ver con un guión, el dibujo, ¿no? Armar toda una historia a partir de la creatividad, ¿no? Y además de estas disciplinas, tenemos guitarra, bajo, órgano, batería, teatro, tango. O sea, son distintas disciplinas que responden a la rama de arte y a donde, por lo menos, tratamos de abarcar la mayor cantidad de disciplinas como para saldar las expectativas que por ahí surgen de los chicos de la zona, de Trujillo, ¿no es cierto? Ajá, decinos dónde está ubicado el centro cultural y qué población está yendo. En realidad no está ubicado, o sea, lo que quiero decir es que no tenemos sede, ¿no? Y los talleres los estamos dando en distintos lugares que nos prestan, por ejemplo, el Centro de Jubilados nos ha prestado muchas veces ¿de dónde? Lugar. El Centro de Jubilados de Trujillo. Ajá. El que está al lado de los bomberos. Al lado de los bomberos. Ajá. Sí, el Centro de Jubilados siempre nos presta el lugar, no solamente para los talleres, sino para los eventos, festivales que organizamos en función de esto, ¿no? Porque o sea, el Centro Cultural Huellas no solamente da los talleres a cargo de profesores, sino que también trata de realizar distintos eventos para que aquellos grupos o jóvenes talentos puedan por lo menos mostrarse en eventos que se van dando a medida que vamos organizando durante el año, ¿no? Uh-huh. El Centro Jubilado, ese es uno. Bueno, también nos han prestado distintas escuelas. La Escuela 27 nos han cedido su espacio muchas veces. La Escuela Media 12. Ahora estamos funcionando también en una iglesia bautista, la iglesia bautista del Cruce Castelar, que también nos cedió un espacio. Y este año comenzamos a trabajar también en un espacio cedido por la Sociedad de Fomento Julio Argentino Roca. Uh-huh. Bueno, habría que cambiar el nombre, ¿no? Y bueno, en principio también agradecer que... en principio a la calle, por empezar por cambiar el nombre a la calle y después ver que si también le cambiamos el nombre a la Sociedad de Fomento. Bueno, tenemos calle, distintas... Y que los chicos que van ahí, ¿cómo los reclutan? ¿Cómo los...? ¿Esa libre la entrada? Sí, o sea, nosotros a través de panfletos, volantes, ajá, afiches, vamos promocionando los lugares y bueno, chicos de distintas edades, adolescentes, chicos más chicos, se acercan y bueno, hay un bono contribución que es el que de alguna manera va sosteniendo también el lugar. Y hemos recibido también de la Municipalidad de Camoreno una subvención como para pagarle a algunos profesores. Ajá. Bueno, Pepe, ¿cómo anda el conservatorio ahí de La Reja? Bueno, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien. Gracias por invitarme. Por favor. Gracias por invitarme. Bien, el conservatorio bien, bárbaro. El Conservatorio de los Buenos Aires, lo voy presentando, ¿no? Dale, dale. Es un instituto superior de formación docente, donde hay otras actividades, o sea, formación docente de músicos, ¿no? De docentes de educación musical. No tenemos la carrera de instrumento. Y dentro del conservatorio hay actividades de extensión comunitaria, donde funcionan talleres abiertos a la comunidad y este proyecto Raíces, que tiene como sede el conservatorio. Pero el proyecto Raíces, digamos, es un proyecto de extensión del conservatorio que funciona con otras instituciones, con la Fundación OASI, con Sostener la Vida, que es una asociación civil, y las familias de los chicos que integra Raíces. Bueno, y las instituciones apoyan, digamos, con recursos, con instrumentos, ¿cómo es esto? Pues yo sigo me olvidé, ahora el año pasado se sumó el IUNA. El IUNA es el Instituto Universitario Nacional de Arte. Ajá. Con un proyecto voluntariado, se ganó un proyecto voluntariado y está participando en Raíces. Ajá. ¿Cómo sí. participan las instituciones? Bien, la Fundación OASI en principio que fue la primera que se acercó al conservatorio y charlando con Rosana, de diferentes temas, ellos querían trabajar en Moreno hace 4 o 5 años y yo le conté algunos proyectos que tenía en la cabeza, pero no tenía dinero para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos empezaron sosteniendo económicamente el proyecto. Ahora en la crisis del año pasado se terminó de sostener económicamente, pero siguen laburando, por ejemplo, nos sostienen las cuestiones de transportes de los chicos y están buscando otros recursos también. Uh-huh. Y después temas de gestión. Ahora, contanos un poco, porque me parece que no está tan claro. ¿Qué es el proyecto Raíces? Ahí está, dale. Para que termino con lo otro. El conservatorio, bueno, pone el lugar a disposición. Algunos instrumentos compramos con el proyecto de voluntariado del IUNA. Y bueno, y las familias, nosotros, el proyecto Raíces funciona con una mesa de trabajo mensual, donde participamos todos en forma horizontal el último sábado de cada mes, y de paso invito, si alguno se quiere sumar a estas mesas de trabajo, donde discutimos hacia dónde va el proyecto y los trabajos futuros que hacemos para los niños. Ahora, ¿qué es esto de Raíces? Dice Proyecto Raíces y abajo dice es un espacio de difusión, investigación y producción de nuestras raíces culturales. El proyecto es un proyecto social, digamos, ¿no? Yo siempre digo que la música en este caso es una excusa, pero el proyecto es social. Vienen chicos, empezaron con chicos de la escuela 7, que ahora ya están en otras escuelas, porque esto hace como 3 años, los chicos crecieron, y después chicos de la escuela 57, del cruce Derqui también, exalumnitos míos, y la verdad que es fantástico, como lo que vos decías al principio, ¿no? Esta cuestión del arte, Marcelo. Lo que crecen los chicos y la capacidad de después de discernir y de criticar constructivamente ciertas cuestiones, ¿no? de nuestra cultura, de nuestra sociedad, cómo eso se va desarrollando a través del arte. A mí me llama muchísimo la atención. Yo trabajo en una escuela en La Reja, en la secundaria básica 35, ahí cerquita del conservatorio, ¿no? ¿Y cómo pueden participar los pibes de este proyecto? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Qué pueden hacer? Bien, justamente la idea del proyecto es que el proyecto sea multiplicador, ¿no? Que ahora tenemos algunos, 2 o 3 de los chicos que este año van a empezar a hacer un trayecto también de acompañamiento con los profesores a otros chicos que van a ingresar este año. Justamente en la reunión del sábado pasado con los padres estuvimos viendo cómo ingresar nuevos chicos, ¿no? Y cómo este proyecto, nosotros decimos que es un proyecto fundacional, cómo lo podemos multiplicar. Que se acerquen al conservatorio un sábado a la mañana entre las 9 y las 12 y bueno, tenemos como todos, que deben tener ustedes también, Gregorio, el problema de los cupos, ¿no? Tratamos de darle calidad educativa, entonces no podemos meter 50 pibes con un profesor. Claro. Más si queremos que estos pibes después sean formadores. Entonces, bueno, ahora está abierta la inscripción, pero casi que lo tenemos cubierto, pero que se acerquen porque lo podemos charlar. Claro, y esto que lo que vos decís es un poco lo que le pasa a los pibes en todos los barrios. Si bien hay un montón de proyectos y de talleres como los que ustedes cuentan, hay un montón de barrios que carecen totalmente de estos lugares y bueno, los pibes están medios como perdidos y no tienen dónde ir. Totalmente, y creo que cuando discutimos esto con los padres y todo esto, el tema de que los pibes dicen, bueno, generalmente se dice no tienen dinero, no es que no tienen dinero solamente, no tienen dónde ir, o sea, no hay un espacio, por más que tengas el dinero, venirte desde el cruce de Erqui, no tenés un lugar donde te puedan enseñar música. No, claro, y después tenemos también la gente de la escuela de estética y uno siempre los manda a la escuela de estética, ¿no? A los chicos, porque también es un espacio apto para esto, como decíamos al principio, todos los chicos son rebeldes y tienen una serie de conflictos, como el arte los atrapa y los trae a otra dimensión. Sí, una escuela de estética en el Partido de Moreno. Festejo que exista, pero no da abasto realmente. No. Bueno, estamos hablando con Gregorio Calmejane del Centro Cultural Huellas y con Pepe Batistín del proyecto Raíces. El tema de que nos ocupa hoy tiene que ver con los chicos de la calle, los chicos del barrio, y cómo el arte como una herramienta transformadora, ¿sí? ¿Qué aporte está haciendo Huellas? Contanos cómo ves a los pibes, ¿sí? Y bueno, si realmente después de que pasan por un taller de esto, después que tienen esta experiencia, los chicos son distintos. Sí. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Ahora Andrea, sí. Andrea recién hablaba de lo que los chicos necesitan, ¿no? Estos espacios. Y bueno, realmente esto que vos preguntás, yo a veces digo, bueno, wow, no es un proyecto tan revolucionario, ¿no? Pero bueno, no es involucionario, si vale el término, ¿no? Porque cada vez nosotros vamos involucionando con el tipo de actividades que se vienen realizando. Los pibes cada vez están más en la calle, los pibes cada vez están más marginados de distintas actividades. Y bueno, lo bueno sería que haya muchos huellas, muchas iniciativas como la de Raíces, que vaya surgiendo cada vez más, porque estamos hablando de un barrio de Moreno, de Trujuy, que es una localidad que es, si no me equivoco, la segunda en cantidad de densidad de habitantes. Primero está Moreno, después está Trujuy en densidad de habitantes. Así que un centro cultural para tanta cantidad de habitantes, obviamente chicos, adolescentes, es la gran problemática que existe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el pequeño aporte que podemos hacer del centro cultural es albergar a chicos, adolescentes que tengan la iniciativa de hacer algo y poder encaminar las inquietudes a través del arte, ¿no? Ya sea de la música, del dibujo, de la plástica, si se quiere, del tango, como una opción de danza, o cualquier otra actividad como el teatro también, ¿no es cierto? Gregorio, vos también sos docente en la zona, ¿no? Sí, yo trabajo en la escuela media 12 de Trujuy y en la escuela 27. ¿Tenés algunos alumnos que sean alumnos tuyos en la escuela o que conozcan, aunque no sean de tus cursos, que conozcas en la escuela y que vayan a los talleres de huellas? Sí, o sea, muchos alumnos son alumnos de la escuela media 12, tanto también de la escuela 27, son alumnos también de huellas que participan en los talleres. Pero alumnos que egresaron de la media 12 hoy son profesores de los talleres de huellas. O sea, porque nosotros el año pasado trabajamos con pasantías, alumnos que egresaban de la media 12 de la modalidad arte, diseño y comunicación, tratamos de darle un espacio, en este caso con pasantías. Y este año dijimos, bueno, hicieron la pasantía este año, a ver si le damos un espacio como para que puedan llegar a dar ellos mismos talleres de aquellas disciplinas que más conocen, sea de guitarra o de dibujo. No, la pregunta mía en relación a los alumnos, si había alumnos en la escuela, apuntaba, te quería preguntar si veías un cambio en la relación de los chicos con los profesores después de haber pasado por los talleres de huellas. No sé si se entiende. Sí, entiendo. Igualmente, en el caso de la escuela media 12, ya nosotros tenemos un gran espacio que es la modalidad arte, diseño y comunicación, donde ya canalizan distintas actividades disciplinarias como las de arte. Y nosotros hace 3 años participamos en un concurso de YPF, a donde ganamos, digamos, en un concurso ganamos una subvención de dinero con la cual compramos computadoras y refaccionamos el laboratorio de arte y diseño, con lo cual nos permitió que los alumnos de la modalidad de ADICO, que sería arte y diseño, pudieran, digamos, tener los elementos necesarios para poder trabajar mejor. Y sí, esos alumnos que forman parte de esa modalidad, que tienen, que pueden canalizar a través del arte, sí tienen otra actitud, digamos, ante otros profesores, ¿no? Que no la tiene por ahí las materias más duras, pero bueno, obviamente en una escuela tiene que haber materias duras, materias artísticas, y claro, lo que permite la materia artística es que aquel pibe que necesita canalizar a través de eso lo puede hacer. Claro, que entre paréntesis quería decir, la media 12 es la única escuela media que tiene ADICO en el distrito de Moreno. Es la única escuela del estado que tiene arte, diseño y comunicación. Pepe, vos podés hablarnos de un antes y un después de chicos de los barrios allá del cuartel quinto que pasaron por el arte. Sí. Te puedo contar anécdotas, dale, qué sé yo. Una vez en la escuela 5, la rural 5, un chiquito, Aníbal, que ahora ya es grande, vamos entrando al aula. El maestro lo para pedirle una notificación del padre porque se había portado mal, era un pibe quilombero, digamos, ¿no? Le pega una patada en los testículos al maestro Fabián. El maestro sale corriendo y yo quedo ahí en esa situación. Bueno, este pibe después en esa escuela se hizo un lindo proyecto con mucha apertura, donde los pibes pudieron elegir, como era una escuela que trabajaba con agrupaciones, no era graduada en ese momento, ahora sí, entonces yo podía acomodar, y el director en ese momento me dijo, armate un proyecto diferente, armé el taller de SICUS. Uh-huh. Este pibe con el transcurso del tiempo, que era analfabeto, estaba en tercer o cuarto grado, tenía 12 años, se puso al hombro, digamos, el proyecto de SICUS. Él después, los días que yo no iba, viste, los maestros, los de artística, vamos dos veces por semana. Bueno, los días que yo no iba, él los hacía ensayar en el recreo a los pibes. Y un día dijo que no jugaba más al fútbol porque ahora tocaba el SICUS. No sé, cambios, que decís. El pibe le encontró un sentido a su vida, no sé, con cinco cañitos que eran de PVC, viste. Uh-huh. Pero él pudo expresar con el arte, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión y encontró... encontré un sentido, creo, ¿no? Bueno, la idea era esa, ¿no? Es hablar del arte y del aspecto este comunicativo que tiene el arte y cómo se transforma en expresión y cómo la expresión libera, ¿sí? Sí. ¿Alguna experiencia de algunos alumnos? Sí, a ver. Yo lo que veo que nosotros recibimos en los talleres de huellas alumnos de distintas escuelas de la zona, ¿no? Ya sea de la escuela de la media 12, la 27, la escuela, incluso la escuela Pucará o... Uh-huh. Toda la escuela de incluso cruce. La escuela uh-huh. Fundalma, que es una de las escuelas que nos permite también ese lugar. Y sí, no, en general, cuando nosotros íbamos y preguntamos acerca de la experiencia, aquel alumno que asistía, es lo que preguntaba hoy Santiago, uh-huh. a los talleres de huella tenía otra actitud en el aula, ya sea por su actitud por ahí de disciplina o también por pararse de otra forma, ¿no? En el aula, o sea, yo además de venir a la escuela también hago otras cosas y me valoran por mi talento, me valoran por lo que yo sé hacer y me valoran por esto que algunos me dicen que soy distinto, ya sea en la música, en cuando muchas veces, si ese alumno no canaliza, qué sé yo, por ejemplo, a mí me costó mucho la escuela. Yo dibujaba muy bien, pero la escuela me ha costado horrores. Y bueno, cuando no tenés cómo canalizarlo, en realidad en el grupo por ahí era el que menos, al que menos acudía, porque en realidad yo tenía talento para otras cosas, no para el... lo que es estudio. Pues, si jugaba bien al fútbol. No, el fútbol era muy bueno. O sea, todo lo que tenía que ver con el arte y el juego. Todo lo que era juego, ¿viste? Y bueno, entonces me destacaba en eso. ¿Qué querés que haga? Y bueno, en los chicos se ve esa actitud de mostrarse distintos y pararse distintos ante el profesor, incluso esto que me hablabas, ¿no? El cambio. Bueno, buenísimo, che. Decimos cómo nos contactamos con Gregorio, con el Centro Cultural Huellas, y cómo nos contactamos con el Proyecto Raíces y el Conservatorio. Bueno, nosotros los talleres los tenemos los días lunes de 17:30 a 19:30 en la Iglesia Bautista de Trujuy. No se reza, ¿no, Gregorio? No, pero nosotros los talleres extracurriculares. Bueno, muy bien. Yo rezo después que llego a casa, Sí, la iglesia está en Ricardo Gutiérrez y Cervantes. Exactamente. Y los días miércoles estamos en la... ¿Sabe, Rudy, porque va hacia...? Yo soy vecino del Cruce Castelar. Después. Y los días miércoles estamos en la Sociedad de Fomento Roca, que está, bueno, frente a la... Por Comisión. Ahora Roca. Por ahora Roca. Sí, en realidad está en la calle Cervantes, porque Roca es del otro lado de la ruta, pero está frente a la comisaría. Por mí me han puesto Cervantes a la... a la sociedad de fomento. Lo que pasa es que antes se llamaba Rock a la Calle. Igual, bueno, hasta ahora lo único que le pudimos sacar el nombre, le pudimos, digo yo, como si yo hubiese hecho mucho, se le pudo cambiar el nombre de Roca, fue a la Media 2, que hicieron un trabajo importantísimo. Ajá. Los pibes, digamos. Hay que laburar mucho para eso. Bueno, y Pepe, el... Raíces funciona los sábados en el conservatorio, la calle en La Reja, Posadas, el barrio es La Reja, la localidad es La Reja, uh-huh. La calle Posadas, 3493. Los sábados de 9 a 12. Uh-huh. Y el teléfono del conservatorio es 34287. 34287. Y está ahí a 2-3 cuadras de la estación de La Reja. De la estación, agarrás para el lado del dique, voy a hacer como Marcelo. Sí. Agarrás para el lado del dique, uh-huh, dos cuadras y doblás una cuadra y media para el lado de Luján. Dos cuadras para el lado, sí, del dique y una cuadra para, claro, el lado de Luján. Totalmente. Facilísimo. Ahí está. Bueno, muchachos, realmente un placer tenerlos acá. Bueno, gracias, gracias, Santiago. Gracias a todos. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida desluce la venida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada, que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y rateros, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no. La suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, ni escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro. Temas, niños silvestres al azar. En un trabajo de limpieza le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear.

Cállate, escucha que... Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Antes de la tanda habíamos escuchado a Juan Manuel Serrat y Niño Silvestre. Y ahora estamos en nuestro rincón escolar, estamos hoy con Betty. Y antes de esto voy a dar los teléfonos nuevamente, 466-6559, mensajes de texto al 1561-54-0359 o también puedes mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, Betty, buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes, bueno, a todos los que nos están escuchando y bueno... Es un gusto reencontrarnos así, improvisadamente, surgió, con viejos compañeros. Bueno, Betty es profesora de teatro, ¿sí? De la escuela primaria número 4, ¿de alguna más? Entonces, sí, la 4 acá en el distrito y después en Merlo de la EP8. Ajá, mira vos, bidistrito. Bidistrito. Muy bien. Y bueno, contanos un poquito qué es la escuela 4, porque a veces uno piensa las escuelas céntricas, digamos, tienen pibes diferentes a las escuelas que están más en los barrios, ¿no? ¿Es así? ¿Vos que conocés? Bueno, hay algo de, digamos, del orden, un poco del mito, del prejuicio, y hay algo de realidad en esto. Sí, evidentemente es una comunidad diferente. Sí, se mueve con otros códigos, como en cualquier otro contexto, ¿no? Ajá. Es bastante particular. Claro, la otra vez nos contaban de la escuela 3 que venían muchos chicos, como es una escuela céntrica, vienen de barrios por ahí. Claro. ¿Eso ocurre también con la escuela 4? No, porque tiene su propio barrio. Ajá. Sí, entonces al tener su propio barrio, digamos que tiene una identidad bastante particular y que, bueno, que le da su target, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, en la 3 no, la cuestión es más, como más plural, digamos, ajá, ¿no? Más heterogénea y esto, o sea, me parece que no, instala otra historia. ¿Y en la 8? En la de Merlo no, es más una barriada, digamos, cerca, está enclavada cerquita de la IMSA y bueno, es bastante particular. Es más barrio, Merlo Norte. Ajá, bueno. Bueno, sabemos que estás teniendo un laburo muy interesante ahí en la 4, por lo menos nos contaron maravillas de vos. Ay, bueno, ¿sí? Gracias. No, digamos que y estamos bueno, la idea trabajando. Es que hace más o menos 17 años que estoy en esa escuela, así que por eso... Conoces. Claro, digamos que conozco por lo menos desde mi área, conozco algunos pormenores de cómo nos movemos, ¿no? Bueno, estamos trabajando con proyectos distintos, ¿sí? Por talleres trabajamos. Ajá. A ver, contanos algún taller. Bueno, digamos que la materia está enclavada, ¿no? Para todos los que escuchan, que seguramente son muchos docentes, en el área artística, pero la metodología es la del taller, ¿sí? Es decir que, bueno, laburamos con proyectos flexibles, con mucha improvisación, pero bueno, hay un encuadre. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos talleres de murga, talleres de maquillaje, de tango. Le estamos dando al tango desde hace 4 años más o menos. Ajá. Bueno, ¿qué más están los docentes que están trabajando ahí? Bueno, no, ahí está bastante estructurada la cosa en cuanto a los turnos, ¿sí? Por el turno mañana está el profe de plástica, o sea, ajá, que todo segundo ciclo está cubierto con plástica y el primero con música. Y por la tarde, bueno, primer ciclo música y segundo teatro desde hace ya larga data. Ajá. Y por ejemplo, el taller de teatro, que confluyen ahí algunos, o... Digamos que, bueno, la idea es por ahí poder interactuar, laburar más interdisciplinariamente con nuestros pares, que, bueno, digamos que a fuerza del tiempo y de conocernos, esto va apareciendo, ¿no? Uh-huh. Con sus particularidades. Por ahí en la otra escuela, esto fluye desde otro lugar. Pero bien. Bueno, un poquito más, a ver cómo trabajan. Sí, cómo trabajan, a ver que el que está escuchando entienda, a ver qué es una clase de teatro. Y bueno, sí, seguro es lo que, claro, qué es la improvisación, qué es esto de... Bueno, se trabaja mucho el tema esto que te decía de la improvisación, porque nos parece que es una herramienta. Digo no, porque bueno, es lo que es, surge, digamos, de todos los compañeros de teatro, ¿no? En general, la gente por ahí que hace actuación, como que es una herramienta válida para después encarar otras situaciones cotidianas de la vida, porque uno no tiene todo marcado, ¿no? Entonces, bueno, esto es una herramienta donde hay técnicas, ¿sí? Y de distintos abordajes, ¿sí? Uh-huh. Como que siempre uno se hace una película con esto del teatro. Pasa muchas veces con los papás que recién sus nenes ingresan y vienen medio así, ¿viste? Con los botines de punta. ¿Y por qué esto? ¿Qué pasa que no escriben? Por ejemplo. Pero bueno, es una duda que surge. Y bueno, después van conociendo que de qué se trata un poco la cuestión, ¿no? Uh-huh. Es esta cuestión de expresarse, pero creativamente, dentro de un marco. Estamos en una institución, ¿no? Uh-huh. Y bueno, convivimos con eso. ¿Y con los chicos cómo es la actitud de los pibes? ¿Se enganchan? ¿Les cuesta? ¿Pinta la timidez? No, en general la recepción es buena porque el chico de por sí es lúdico. Entonces, bueno, a ver, desde este lugar estamos hablando. En educación física ya hay una predisposición, más allá que tiene mucho más historia que el área artística, ¿no? Tiene, digamos, en la educación. Entonces, con esa historia, bueno, la recepción es mucho mayor, pero con la artística también, porque es una invitación al juego. Si bien ellos tienen que aprender que hay un nuevo orden, esto no quiere decir que sea caótico, sino que hay otro orden, que hay que quebrar con un espacio, hay que ocupar el espacio desde otro lugar, pero bueno, sobre todas las cosas que igualmente circula conocimiento, que esto es lo que por ahí cuesta un poco entender, para el chico, para nuestros pares y para nosotros mismos, los de artística. ¿Sí? Si bien nos entretenemos, pero estamos aprendiendo otros lenguajes, ¿sí? Y bueno, y se desarrollan otras inteligencias. Bueno, el tema de hoy es el arte como comunicación, uh-huh, y como experiencia transformadora, sí, ¿sí?, de la realidad de los chicos, ¿sí? Es decir, como desde dentro, uh-huh, ¿no?, al tener una experiencia en lo artístico, los chicos pueden modificar, ¿sí?, por ejemplo, su relación con el conocimiento. Uh-huh. ¿Qué experiencia nos puedes contar? Y bueno, digamos que es la base, o por lo menos la nueva mirada que se le da, digamos, desde hace unos cuantos años para acá, al arte, ¿no? Ajá. O sea, esta cuestión del desarrollo del pensamiento divergente. Ajá. Es decir, que no todo es lineal, que hay otras miradas, y es esto, desde el improvisar y desde otras técnicas, a desarrollar esto, que todo puede ser visto desde otro lugar, como en una escultura, ¿no? Que hay que buscar otros ángulos, y que esta realidad se puede quebrar, se puede jugar con ella y se puede transformar para algo mejor. El objetivo no es que salgan actores, sino que, uh-huh, puedan expresarse y apropiarse de un lenguaje distinto. Y, sí, seguro, ¿no? Es que nosotros no estamos formados para... en realidad lo que estamos dando más bien es juego dramático, ¿sí? Nos llegamos a la, uh-huh, actuación. Pero bueno, hay algunos elementos que aparecen inevitablemente, y hay chicos que tienen... tienen tiempos distintos y tienen una manera de apropiarse de esto diferente. Y se nota. ¿Qué pasa, Betty, cuando un pibe empieza a sacar cosas de adentro y que por ahí esas cosas tienen que ver con cuestiones así duras, no sé, de, uh-huh, me imagino, de maltrato, de alguna cuestión así pesadita, digamos? Uh-huh. ¿Cómo se contiene eso? Bueno, en principio, evidentemente lo que vos estás diciendo, por lo que yo interpreto, ¿no? Uh-huh. Si hay un emergente de este tipo, uh-huh, bueno, primero de todo, uno como docente no va a inducirlo hacia eso, pero esto inevitablemente puede suceder. Uh-huh. Y bueno, la idea es que uno, por ahí desde la experiencia que tiene, puede ir conteniéndolo, lo pueda, si el chico lo está soltando es porque o no pudo evitarlo o porque lo quiere socializar. Uh-huh. Y bueno, ver con el grupo y poder parar la pelota ahí, bueno, y evaluar y frenar hasta dónde... No quede tan expuesto, ¿sí? Claro, claro. Esto me parece que tiene que ver más con la intuición, ¿no? Del docente y del propio grupo. Esto es como algo muy puntual. No sé si queda claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo, digamos, me trato de ubicar en la escuela en una situación así, y a mí, bueno, por ahí es esto. Vos sos profesora de teatro y sabés cómo... Claro, pero uno me parece que ya va viendo más o menos cómo viene. Igualmente esto puede surgir, ¿no? Y de hecho surge, aparece. Bueno. Bueno, estamos hablando con Betty Paz, que es profesora de teatro, ¿sí? De la escuela número 4, y contándonos, bueno, su trabajo cotidiano con los chicos. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Te Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, seguimos con Betty y como para ir cerrando quería hacerte una pregunta que no tiene que ver específicamente con tu trabajo. Es si todas las EPB tienen en primer ciclo esta materia de artística, ¿no? Si está en la carga horaria de los chiquitos de la primaria. No, para nada. Esto no sé cuál es el criterio con el que se seleccionan las escuelas o por qué se determina que algunas sí y otras no. De cualquier manera, las que tienen es un solo estímulo, ¿sí? Claro, o sea, una hora semanal. Sí, igualmente no me parece que esté planificado, vuelvo a decirte, ni que esté pensado en función de que pueda haber una continuidad o que entre primero y segundo ciclo haya integración. Me parece que esta continuidad se da porque los docentes así lo planteamos, claro. ¿Sí? Igualmente, medio aleatorio. Claro, igualmente a mí me parece terrible porque en el jardín lo uh-huh. principal es justamente lo lúdico, lo artístico, lo que los acerca a este estímulo diferente y después se les corta a muchos chicos en primer ciclo cuando dejan de tener la materia, ¿no? Y bueno, esa es la empatía que también tienes muchas claro. veces con la escuela, ¿no? Bastante claro. poca y hay que ir dando vuelta a esto. Es una ruptura bastante importante que hace claro. el chico. Sí, porque es muy lúdico el jardín. Y después es difícil en el segundo ciclo para algunos pibes poder retomar ese espacio en el que justamente, como decía Marcelo, hay que dejar la timidez de lado y hay que animarse, ¿no? Sí, igualmente, a ver, por ahí mi experiencia no es la de secundario, me parece que se instala otro tema, que es el tema del cuerpo del chico, claro. Me parece que está pasando por otra etapa, una cuestión de identidad con ese cuerpo que está cambiando, y bueno, esto me parece que con el teatro aparece... Claro. grandemente, ¿no? Entonces vas a encontrar de pronto adolescentes que están muy parados en esto de poder mostrar si no tienen inconvenientes y encuentran en esto una vía y otros que se van hacia adentro. Tiene que ver con sus propios conflictos. Esto que veníamos hablando el programa pasado de la ley, lo que dice la ley, ¿no? Y lo que se borra después, ¿no? En la práctica, pasa lo mismo en la ley de menores y también en la ley de educación, porque contempla educación artística para primer ciclo, la ley. Claro, y en realidad deberían ser dos estímulos. Dos estímulos, está contemplado eso. Ahora, por una para cuestión... los que no son docentes, cuando decimos estímulos, decimos hora semanal. Uh-huh. Entonces, si curricularmente los planes de estudio dicen que deben ser dos horas semanales, y en muchas escuelas no hay ni una, y sí. En la escuela 71 no hay ninguna, voy a hacer la denuncia acá. En la escuela 71 no hay ninguna hora de educación artística para primer ciclo. Si lo estamos pidiendo, siempre lo pedimos, pero por una cuestión presupuestaria nos dicen, ¿sí? No hay artística. Es que las resoluciones que norman las plantas funcionales siempre tienen algún artículo o algo que dice que se van a ir implementando en relación a la posibilidad del presupuesto. Uh-huh. Bueno, y así estamos. Así estamos. Bueno, querida compañera de clase, sí. Betty, un gusto tenerte acá. Lo mismo. Y estamos viéndonos. Dale. ¿Sí? Ahí estamos. Muchas gracias por estar, Betty. Acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bóveda te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Comer mierda te acostumbras, a la pureza te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma, huele como cubre mi amor. Son esas cosas que vuelven y ya. Acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a hacer un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que exploten. Espera y verá. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Me acostumbraré. Tu carita de ángel pidiendo algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de una villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de ángel pidiendo algo para comer. Nunca me acostumbraré. Tu barrio de lujo enfrente de una villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y hoy, como todos los martes, estamos presentando un grupo de Moreno. Generalmente son docentes o alumnos de escuelas que tienen sus propios proyectos y hoy estamos con La Picada, un grupo de música popular de Trujuy en el cual participan Hugo Gómez, Cristian Corbalán, Matías Gutiérrez, Pablo Moledo y José Luis Gassman. El tema que estábamos escuchando recién es La Costumbre del grupo Arbolito. Bueno, seguimos con el Rincón Escolar. Hay un montón de gente que vino hoy a visitarnos. Me parece que vamos a tener que pedirle acá a la gente de la radio que nos haga un estudio más grande. Sí, ¿sí? Nos queda chico. Así nos estás escuchando, Martín, Leo, por favor. Hay que tirar acá una pared porque no entramos todos. Compañero de clase es así. Vienen del Centro de Actividades Juveniles, de la que está funcionando en la media 10. ¿Sí? Viene una profesora. Por lo menos una profesora y hay un montón de alumnos. Andrea Montenegro, y vemos muchos jóvenes. Ajá. Y adolescentes. Inclusive con una guitarra, así que vamos a tener música en vivo hoy. ¿Sí? Bueno. ¿Vamos a un tema? No, a ver, espere. Está entrando Andrea. Está con nosotros. La hicimos pasar. Vamos haciendo entrar gente de a poco en el estudio. Está Andrea. Andrea Montenegro, profesora de la media 10 y que trabaja también en el Centro de Actividades Juveniles. Sí, en realidad tuvimos que presentar un proyecto para armar para el Centro de Actividades Juveniles y yo ya en este momento no soy más profesora de la currícula, digamos, de la semana de la escuela. Sí soy profesora dentro del Centro de Actividades Juveniles. En realidad estoy como coordinadora y por acá está Adrián, que es un egresado de la escuela, que es también profesor en los talleres del Centro de Actividades. Porque los talleres funcionan los días sábados, ¿cierto? Exacto, los días sábados. ¿En qué horarios? Ahora estábamos trabajando en la mañana, pero hay muchos remolones y no venían. Entonces pasamos para la tarde. Bueno. Estamos a partir de las 14 horas, por ahora hasta las 17. porque estamos con talleres de teatro y de música. Y desde el año pasado que implementamos un taller piloto cortito con chicos de arte multimedia del IUNA, que nos están dando cine y video, y este año vamos a hacer el taller completo, digamos, de todo el año. En este caso, el CAG es un programa nacional, ¿verdad? Diferente al Patios Abiertos que tuvimos la semana pasada, que es provincial, ¿sí? En el caso de Patios Abiertos estaba muy cerrado para incluir más escuelas. ¿En el caso del CAG también, o hay alguna posibilidad de que se incluyan escuelas en el programa? No, a esta altura ya no, porque en realidad son proyectos que vienen conjuntamente con PROMCE. Escuela llegó toda una serie de computadoras que se armaron, digamos, toda la sala de computación, uh-huh. Llegó mobiliario y llegó el CAG, junto con todo el paquetito junto, digamos. Uh-huh. A esta altura no. Digamos que es un proyecto que está planificado hasta el 2011. Después no se sabe si se renueva o no. Ajá. Estamos ahí en suspenso. Uh-huh. Sí, aclaramos. El PROMCE es el Programa de Mejoras de Educación Secundaria, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bueno, ahora nos va a contar más, ¿sí?, la profe. Y bueno, vamos entonces a un recreo. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Ella es como un ángel. La dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola con alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Las frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Thank you. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Martes a las 22 horas por tu estación de radio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Estamos en otro bloque del Rincón Escolar y recién escuchábamos nuevamente a La Picada, el grupo que estamos presentando hoy con Johnny B. Good. Los teléfonos de la radio son 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359 y el mail de nuestro programa es compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y queremos decir que llamó Horacio, que mandó un fuerte abrazo y además nos agradece por el tema de Serrat, que le gustó mucho. Bueno, ahora sí, estamos acá con el Centro de Actividades Juveniles, que funciona en la Escuela Media 10. Ya habíamos presentado a la profe, ahora les voy a pedir a los chicos que se presenten, son unos cuantos, ¿eh? Digan por favor el nombre y qué hacen. Mi nombre es Jonathan y toco la guitarra. Yo me llamo Diana y estoy aprendiendo. Me llamo Jessica y también soy una alumna. Me llamo Adrián y soy profesor en el CAG, soy profesor de música. Me llamo Luján y soy una de las cantantes. Me llamo Lucila y estoy aprendiendo guitarra y teatro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, nos van a contar un poquito cómo es el barrio primero, ahí en la Media 10. ¿Qué es el barrio ese? ¿Cómo se llama? El barrio se llama Mi Barrio, yo tengo la se mataron con el nombre, la verdad que sí. Tengo la suerte que justo vivo enfrente de la escuela número media 10, así que soy egresado de ahí, así que mucho no me costaba llegar a la escuela. No, el barrio es tranquilo, bueno, como todo, digamos, como Moreno. O sea, tiene su parte que siempre se pone denso de noche y tiene sus partes buenas. No, es tranquilo, dentro de todo es tranquilo. La mayoría de los chicos de acá son vecinos del barrio o viven en el barrio y no hay ninguna queja, por lo menos por ahora. Pero no, sí, tranquilo el barrio. Tranquilo. Bueno. ¿Son todos de la escuela media 10? Sí. Sí, no. Menos sí. Ella que... Yo que soy de la María del Rosario. Ah. Y él que ya se egresó. Y yo que ya me egresé. Mira. Y yo que ya me egresé. ¿Estás estudiando algo ahora? No. Vas a empezar, supongo, si no... Sí, el conservatorio me gustaría empezar. Ajá. Ser músico, mi sueño. Qué bueno. Bueno, cuéntenos entonces ahora sí, ¿qué es el CAG? A ver, empieza el profe. Bueno, CAG es las siglas de Centro de Actividades Juveniles y en realidad surge como un proyecto para que los chicos puedan tener pertenencia a la escuela, que forma parte de una búsqueda de distintas experiencias para que la escuela tenga identidad en los chicos y estaba pensado fundamentalmente por ahí para los chicos que dejan la escuela, que se enojan con la escuela por alguna situación particular que ellos pasan, y bueno, que puedan acercarse en otro contexto, con otras vivencias, con otras experiencias, lo que sería la educación no formal, digamos. Y bueno, mayormente es eso el CAG. Está muy abierto porque no tenés especificaciones sobre qué tipo de taller o qué tipo de actividades o qué horario. Eso lo vas armando con el proyecto. Y bueno, y lo que tiene de bueno es que tiene pensado un consejo de estudiantes que puedan ellos decidir cuáles son las actividades que hay en el centro o cuáles son las cosas que se podrían dar en el centro. Eso me parece bastante bien. ¿Y en este momento qué hay? En este momento tenemos teatro, taller de teatro, taller de música. Está la banda, porque nosotros venimos desde el año 2007, el CAG. Así que ya los chicos que empezaron con el taller armaron una banda que se llama Otra Cosa. Tienen 5 temas propios ellos. Y después tenemos también el taller de cine. Hasta el año pasado teníamos taller de historieta también, que lo dictaba Daniel de Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Uh-huh. Y ahora, este año tenemos entonces música, teatro y cine. ¿Cuántos chicos son más o menos en los talleres? Van rotando, no hay un número fijo, pero por taller son 5 o 6 chicos, no más, son poquita cantidad. ¿Ustedes tratan de atraer más o tratan de que el número sea ese como para poder llevar adelante mejor el taller? No, la idea es que puedan venir todos los chicos que deseen, claro. Esa es la idea. Lo que pasa es que cuesta un poquito porque dentro de la cursada, digamos, de la semana, es difícil que el CAG esté presente, es difícil que tenga pertenencia para los profes o para los alumnos. Lo que tiene, sí, de interesante esto es que es abierto, no es solamente para alumnos de la escuela, claro. Puede venir cualquiera. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Claro, que es de otra escuela. ¿Cuántos años tiene? 12 años. Ah. Hoy cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí, yo la pregunta que me aparecía a partir de lo que ibas diciendo, Andrea, es ¿qué relación tienen con los chicos? Vos decías que el CAG surge para tratar de darle a los chicos más enojados con la escuela, por decirlo de alguna manera, un lugar distinto dentro de la escuela. ¿Qué experiencia recogieron a partir de eso? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Pudieron encontrar otra forma de encontrarse con los chicos, valga la redundancia? ¿Qué pasó con los otros profesores, los profesores de teoría o de la semana, con los alumnos a partir de la participación de estos en el CAG? Y cuesta bastante integrar este proyecto a lo que es la escuela, digamos, porque es como que transita contenidos que no son los contenidos de la semana, los contenidos curriculares, que son mucho más más estructurados. Entonces es difícil que los profesores puedan entender un poquito el trayecto que estamos haciendo nosotros. Algunos sí nos acompañan y mucho, y en otros casos se dificulta un poco la tarea, ¿no? Con respecto a los chicos que no vienen, digamos, habitualmente a la cursada de la escuela, estuvieron viniendo, pero es como muy difícil mantener algo constante con ellos, ¿no? Es bastante, para nosotros se nos dificulta que ellos puedan seguir participando dentro de los talleres. Este año estábamos tratando de entablar conversaciones así con otros lugares, instituciones, ONGs, y se está empezando a armar como una especie de red dentro de la comunidad nuestra. Así que bueno, la idea era poder dar nosotros algunos talleres a las demás instituciones y que otras instituciones nos puedan brindar por ahí deportes o cocina, que por ahí pueden ser la cocina, bueno, un oficio que puede llegar a ayudarlos desde otro lugar. Estamos viendo distintas posibilidades. Otras actividades para atraer a los chicos. ¿Y los chicos que están acá presentes, estaban enojados con la escuela? ¿Que fueron a parar al CAG? Sí, qué sé yo. Cuenta, igual no los escucha. No pasa nada acá. No sé, con la escuela no mucho, pero Lo que pasa es que es mucho más divertido un taller de música que la escuela, y entonces por ahí yo, por mi parte, le presto más atención a música y a teatro que a la escuela. No, pero igual somos nuevas en esta escuela. Sí, sí, somos nuevas en la media 10 y bueno, por ahora está todo tranquilo, pero bueno, hay algunas materias que... Ese por ahora es un poco, ¿no? Bueno, a ver, el guitarrista, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Vos estabas así enojado con la escuela también y terminaste a partir de esto? ¿Cómo es? Y bueno, la verdad es que sí, que estaba un poquito enojado porque no me gustaba. ¿Por qué era el enojo? ¿Por qué era? ¿Vos pudiste en algún momento tratar de pensar o de poner en palabras por qué era, cuál era tu enojo? ¿Por qué era? La verdad es que no sé. Nunca lo analicé, pero. Pero no sé. Estuve preso en el colegio y ya lo terminé, por suerte. Ajá. Así que ahora puedo estudiar para ser un profesor de música y tener un alumno así que después. Bien, se me ocurre el pensamiento este, decir, los chicos que terminan la escuela, a veces es más por una selección natural, en términos darwinianos, que por, digamos, lo que la escuela les brinda, lamentablemente, ¿no? Me parece que con este tipo de proyectos es como que estamos haciendo otra cosa, ¿no? Me parece que estamos dándole respuesta a esto, ¿sí? A que no solamente los que, no sé, tienen más adaptación a la escuela puedan terminar y puedan apropiarse los conocimientos. Sí, y esto tiene que ser un llamado de atención para los docentes, que no estamos logrando que sea la escuela atractiva para ellos, ¿no? Que bueno, está bueno crear estos nuevos espacios, pero también está bueno repensar los espacios duros, como los llamamos hoy, y bueno, ver qué podemos hacer para que los pibes se den cuenta que realmente la escuela es su lugar y que además van a aprender un montón de cosas que le van a ayudar realmente el día de mañana, ¿no? Tenemos a la cantante, ahora vamos a hacer una pregunta. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. A ver, Luján, sí. Sos la cantante, dijiste, ¿no? Te identificás con el canto, ¿sí? Un intento de algo, pero bueno. Contame cómo empezaste con esto. No sé, siempre me gustó la música y me pareció raro de que en una escuela haya eso de otras actividades más allá de toda la exigencia de la escuela, de lunes a viernes siempre lo mismo, ¿no? Y no, un día fui, conocí a los dos profesores y... No sé, empecé a participar y del 2008 que estoy. Ajá. Así que, no, está bueno. De ahí fuimos haciendo un intento de algo, así que... Sí, qué bien. Y la más pequeña del grupo. A ver, ¿qué estás haciendo vos? Y no sé, yo estoy soportando la escuela acá. Como puedo, por suerte hoy me saqué un día una prueba, pues si no, así pasé zafando. Quizás el 10 fue por el cumpleaños, ¿no? Y no sé, capaz que era regalado. Me cambió el resultado y listo. Bueno, me gustaría saber tu trayectoria, ¿sí? El profe que ahora está enseñando guitarra también. Vos es egresado de la escuela. Sí, yo egresé de la escuela y bueno, en realidad yo me enteré sobre el CAG a través de una amiga, que era compañera mía de curso. Y ella me comentó, bueno, yo fui con Andrea y le comenté que no era profesor. Soy profesor voluntario, no soy profesor con título. Que eso tampoco me hace menos, me parece que el título es un papel que te ponen con un certificado aprobándote para diferentes tipos de proyectos. Yo la verdad que me siento capacitado como para poder enseñar a los chicos. Y tampoco yo creo que la música es algo que se tiene que enseñar como materia, porque es más, vas mucho más en la capacitación de los chicos como poder liberarse. Capaz que eso es lo que recién están hablando con los chicos de acá de los talleres, el porqué capaz el enojo hacia la escuela. La escuela siempre nos mantiene una estructura donde los chicos tienen que saber lo que ellos les dicen y no tienen forma de liberarse o forma de mostrar sus pensamientos o quizás su cómo son ellos. Uh-huh. Eso por eso me parece muy importante los talleres de teatro y de música, porque es una forma que los chicos pueden demostrar sus conocimientos o las cosas que les gustan a través de esos talleres. Y no, yo empecé con el CAG en el 2007, ¿no? Sí. Empecé en el CAG y, bueno, de ahí no me moví. Traté de no faltar, que era lo principal, porque yo la verdad que soy bastante remolón, más los sábados a la mañana cuesta mucho levantarse, hay que decirlo. Pero nada, todo el tiempo con la música, hemos estado ya 5 o 6 meses sin alumnos. Claro. Eso hay que reconocerlo y hay que estar ahí peleándola sin alumnos. Pero bueno, por suerte este año se incorporaron una cantidad maravillosa de alumnos y eso como nos está dando fuerza para tratar de convocar más alumnos y más chicos que quieran presenciarlo. Ahora una sugerencia, ¿no? Hagan un piquete en Lisandro Latorre, porque si vos vivís enfrente, claro, y te contó una amiga que enfrente, sí, de tu, claro, casa había un CAG, es un sinónimo de que le falta publicidad esto, así que hagan un piquete. Bueno, nos dicen, a ver, ¿cómo nos comunicamos? ¿Tienen que ir a la media 10? ¿Tienen algún teléfono? ¿Alguna? ¿Tenemos? ¿No? Sí, el teléfono de la escuela es 0237-4680-030 y está ubicada en la calle Lisandro de la Torre al 900. Pero los sábados nosotros estamos siempre a partir de las 14 horas, no hace falta inscribirse previamente, pueden acercarse y directamente en el mismo día participar de los talleres. ¿Ahí de la ruta 23 cuántas cuadras para adentro? 9 cuadras de ruta 23, sobre Lisandro de la Torre. Bien. Está interesante, ¿no? Sí, acá el músico se está preparando con, bueno, su guitarra. Y parece que hay bailón. Guitarreada. Parece que otra cosa. Nos vamos a otra cosa, ¿no? Sería el asunto. Sí, otra cosa, sí. Se llama la banda. Bueno, vamos a ver ahora qué tema hacen. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. ¿Quedó redondo o preguntamos algo más? Sí, ya estamos de vuelta. Se están preparando acá los músicos. Otra cosa, está formado por Adrián, que es el profe. Johnny, el otro guitarrista. Luján, la cantante. ¿Cómo se llama el tema que nos van a hacer? El tema se llama Rutina. Bueno, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Voy caminando solo en la espera de algo que cambie mi rutina, tan triste y aburrida. Voy esperando la tarde sin razón. Solo veo gente y gente que pasa indiferente, apurado como una carrera que no tiene premio ni meta. Voy perdiendo la calma, enloqueciendo. Tardes porque no tengo tiempo. Si tengo tiempo, vuelvo a correr. Se van las luces del día nuevo. Un día más que se fue. Thank you.

¿Qué tal, ¿Qué te pareció, Andrea, la experiencia? Los chicos me parecieron increíbles. Otra cosa, me pareció una banda impresionante. Y por otro lado, me parece impresionante esto de mostrar estas cosas y de que podamos ver los docentes y los chicos que hay eso mismo, otra cosa, y que pueden acercarse a todos los distintos talleres que hoy estuvimos presentando. Seguramente hay muchísimos más y ya veremos la forma de conectarnos con ellos y poder comunicarles a nuestros oyentes esta existencia. Pero estaría buenísimo que mucha más gente, muchos más pibes puedan acercarse a estos lugares. Sí, buscar de alguna manera un lugar donde poder expresarse y desarrollar algún aspecto personal que uno no tiene por ahí un poco escondido, ¿no? Muchas gracias también a Betty por el cuento tan lindo que nos trajiste. Bueno, el próximo programa, ¿qué es lo que tenemos, Marcelo? El próximo programa, la idea es trabajar un poco sobre, parece que la tecnología no nos ayuda mucho, no sabemos qué lío hicimos acá en el estudio, que parece que apagamos un micrófono. En principio el programa de la semana que viene está pensado para que hablemos un poco, reflexionemos sobre esta cuestión de la tierra, la conservación de la tierra, la relación y el vínculo que tenemos con la tierra, la Pachamama del norte, o bueno, empezar a pensar algunas de estas cuestiones. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, para el Rincón Escolar tenemos a la escuela, la SB35, ¿sí? Que vienen con un proyecto muy interesante que tiene del medio ambiente. Hay unas pilas que pueden reciclar, ¿no? Lo que parece imposible. Ellos lo hacen. En realidad no se pueden reciclar, pero se pueden neutralizar para que no rompan el ecosistema. Ajá, bueno, por ahí viene. Marcelo, también tenemos una peña, ¿sí? Sí, queremos empezar a pasar el aviso y ya vamos convocando para el 1 de mayo a festejar con los compañeros de clase el Día del Trabajador. Queremos convocarlos a una peña que vamos a hacer desde la Bordeaux en el Sainete, el centro cultural que está en Jolie 2637, a una cuadra de la catedral, que antes se llamaba el Churqui y después se llamó Tremolina y ahora se llama el Sainete. Ese va a ser el lugar donde vamos a hacer nuestra peña, un encuentro para el Día del Trabajador. Sí, bueno, es el lugar también donde se reúne la Bordeaux y donde tenemos, por ejemplo, la reunión de producción de este programa, a los cuales, bueno, invitamos también a los compañeros de las escuelas que quieran venir. Nos juntamos ahí los miércoles, todos los miércoles, a esos de las 6 de la tarde, y ahí preparamos el programa del martes siguiente. Jolie 2637, repetimos la dirección para aquellos que quieran acercarse. Bueno, la peña es el mismo primero, ¿sí? Que es que cae sábado. Sí, el sábado a las 9 de la noche estamos convocando para juntarnos, tomar unos vinos, comer algo, escuchar buena música, bailar. Sí, van a estar seguramente algunas bandas que nos acompañaron, de los compañeros de clase. Va a haber vinos y empanadas, seguro. ¿Sí? Y va a haber marcha también ese día. Seguramente vamos a estar en la marcha. ¿Sí? Y tenemos otra marcha para avisar, que esta semana hay una marcha en apoyo a la ley de medios audiovisuales, sí, que es el jueves. Este jueves es a las 5 de la tarde en el Congreso. Hay gente que se va a juntar acá en la radio, me parece. ¿Sí? A las 3 de la tarde por ahí. Sí. Y bueno, creo que es un espacio que tenemos que ir, ¿sí? Que bueno, esto no de las marchas a favor del gobierno y quién está a favor del gobierno, me parece que en este tema no tenemos que estar haciendo este tipo de separaciones, ¿no? Tenemos que ir porque la ley es de todos. Sí, en contra de la ley de la dictadura y a favor de la ley de medios audiovisuales. Hasta la próxima clase. Terminó, compañeros de clase. Hacer con palabras deshabitadas si no cantar.